Datos personales. Nombre: Enrique Gómez Hernández. Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1979. Lugar de nacimiento: San Juan Chamula, paraje Lumba. Estado civil: Unión Libre. Lengua: Tzotzil. Número de dependientes económicos: 5 hijos, aunque no puede mantenerlos debido a los escasos ingresos económicos que recibe. Domicilio actual de la familia: San Juan Chamula, paraje Lumba. Organización: Solidarios de la Voz de la Mate. Cargo en la comunidad: ninguno. Ocupación: taquero. Número de expediente: 41-2002. Detención. Enrique Gómez Hernández fue detenido el 7 de febrero del 2002 en San Cristóbal de las Casas por elementos de la Policía Judicial. No se identificaron ni le mostraron orden de aprehensión. Fue llevado a la Procuraduría de San Cristóbal de las Casas y de ahí lo condujeron a una casa privada ubicada tras la iglesia de Guadalupe, en la misma ciudad. Ahí fue torturado, recibió golpes, le asfixiaron con una bolsa de plástico y le introdujeron en los orificios nasales Tehuacán, agua mineral, con chile. Le obligaron a firmar papeles que desconocía lo que contenían. De ahí los trasladan al Ministerio Público para posteriormente pasar otra vez a la Procuraduría. No pudo comunicarse con nadie durante todo ese tiempo. Estuvo 72 horas incomunicado. Tras estos 3 días, es trasladado al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas. En el momento de la detención, era miembro de una organización religiosa de nombre Pueblos Indígenas de los Altos de Chiapas. Declaración. Le tomó declaración en el Ministerio Público de la Fiscalía Indígena, un comandante de la judicial, en presencia de varios de sus agentes. No tuvo acceso a un traductor que le comprenda la lengua y cultura tzotzil. Tampoco hubo un abogado presente. No le leyeron la declaración. Ya estando en el CERS número 5, fue que supo de qué se le acusaba. Lo acusaron de homicidio calificado. Proceso. Se le dictó auto de formal prisión al llegar al penal. Está sentenciado a 25 años. Apeló la condena, pero no le han dado respuesta. Le asignaron un abogado de oficio, pero no tiene ningún contacto con él. Condiciones dentro de prisión. Enrique nos comenta que los presos no tienen acceso a los medicamentos, aunque los hay, ni a ningún tipo de tratamiento médico, y que esto es aplicable a los 4 centros penitenciarios en los que ha estado recluido. Cuando se ha enfermado de gripas y calenturas, han sido los compañeros también recluidos los que le han ayudado en esos días de enfermedad. Recibe 2 comidas al día, una a la mañana y otra a las 2 de la tarde. El alimento es escaso e insípido. Viven en celdas de 3 metros de largo por 3 metros de ancho, 6 personas. Dentro de estas dimensiones también está ubicado el baño. Usan cubetas para lavarse, ya que las regaderas no funcionan. Recibe visitas de familiares y algún amigo, anteriormente también de su esposa, Dominga López Díaz, pero actualmente no, ya que ella ha estado 6 meses ingresada en el hospital y posiblemente vuelva a ser ingresada próximamente, ya que continúa enferma. Enrique ha sido trasladado en varias ocasiones. Del CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas, lo trasladan al CERS número 15 de Tepantán, únicamente por 2 días, pues lo regresan de nuevo al CERS número 5. Tiempo después, es trasladado nuevamente al CERS número 15, acusado de querer fugarse. En el 2011, lo llevan del número 15 de Tepantán al CERS número 6 de Motocintla, y al poco tiempo lo trasladan al CERS número 14, El Amate. Para sustentarse económicamente, Enrique trabaja en la confección de artesanías. Impacto de la detención sobre la familia. La familia de Enrique tiene mayores dificultades económicas desde su ingreso en prisión. La injusticia que hay en el estado de Chiapas no tiene en cuenta a uno, porque nunca toman en cuenta la verdad, que es lo que uno dice. Enrique es miembro de la Organización de los Solidarios de la Voz de la Mate. Ha denunciado las condiciones en prisión en varias ocasiones.